eventos de la radio, de Candil Radio en este caso, para recibir a los compañeros de Planeta Duna, de laduna.net en internet y de La Duna a secas, la Asociación de Dibujantes de Cómic de Almería y guionistas también, los pobres que igualmente tienen su derecho. Saludamos ya a David Caparrós al otro lado del hilo telefónico. Hola, buenos días. Sí, también tenemos nuestro corazoncito, sí. Claro que sí, hombre, que sois personas humanas muy buenas, muy bondadosas. Y que trabajáis y estudiáis con el flexo encendido por las noches y todo. Y Juanma Beltrán, que es el presidente de dicha asociación. Hola, Juanma. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Y como te tengo más a mano y te veo más a menudo últimamente que a David, te he perdido un poquito de afecto, ¿sabes? Ya le ha aumentado el afecto a David, que es al que no vemos normalmente. ¿El roce no engendra el cariño? Sí, cariño sí, pero afecto, digo, ¿sabes? Afecto, vale. Respeto, vamos. Bueno, pues vamos a empezar dándole caña ya esto. Se nota además, ¿no? Se nota, yo también tengo bueno, afecto. Pues vamos a por ello, amiguitos, actualidad en laduna.net, en internet también. Venga, pues empiezo yo comentando la novedad de que tenemos más importante esta semana. Ya la semana pasada dijimos que teníamos una sorpresita. Sí, es verdad. Empezaba con la letrita, ¿te acuerdas, Antonio, de qué letrita empezaba? La D era, ¿no? Era la D, sí, la D de Duna, pero sí, no, sí. No es de Duna. Es la D de Dreamers. ¡Anda! Dreamers. No me digas. En inglés, soñadores. Sí, Dreamers, señor. Para el que no lo sepa, es un portal español dedicado al mundo del cómic. Con muchísimas cosas, con noticias, con páginas de autores, con foros para opinar, y que además tiene una tienda online que es quizá de las tiendas más completas de España, la tienda online de cómics más completas que hay en España. Bueno, pues, ¿por qué hablamos de Dreamers? Déjame que te lo pregunte, perdona David, sí, que me meta en la conversación. Oye, ¿por qué habláis, por qué estás hablando de Dreamers? Bueno, pues aparte de que es un sitio estupendo. ¿Sí? Porque a partir de ya mismo, en Dreamers, la tienda Dreamers, hay una sección dedicada a la Duna. O sea, la Duna tiene su sección dentro de tienda Dreamers, donde todo el mundo puede adquirir las revistas de la Duna y también aquellos cómics que hemos editado, hemos coeditado junto con otras asociaciones o editoriales. Ah, fenomenal. O sea, que ya cualquier parte de España ya no tiene que coger el avión y venirse a Almería a comprar la Duna, que es lo que solía hacer la gente. Antes pasaba mucho, sí. Sí, que pasaba mucho. Sí, sí, que ya tranquilamente desde su casa se mete en tienda.dreamers.com y bueno, hay un buscador donde puede poner la Duna y se le lleva a la sección. O bien, para ir más rápido, desde la página de inicio de laduna.net también hay un enlace. Para que lleva directamente a eso, a nuestra sección, a nuestro pequeño rinconcito dentro de la tienda Dreamers, donde se puede adquirir todas las revistas pasadas y dentro de poco, dentro de un par de semanas o poquito más, depende de lo que tarde en imprenta, pues estará también disponible el próximo número de la Duna, en serie negra. Fantástica noticia, amiguitos y amiguitas, o sea que desde casa, cualquier lugar, incluso desde nuestra provincia también, si no nos viene bien desplazarnos, pues se puede adquirir vía internet a través del enlace de la Duna y por supuesto en la página de laduna.net y de Dreamers, pues la Duna, por ejemplo, y mirad qué bien voy a hilar yo el tema, el nuevo número que va a aparecer en noviembre, ¿no? Por ejemplo, digo yo. Sí, cuando esté ya el número de noviembre, aparecerá ahí directamente como novedad novedosa. Y nada, pues lo como ha dicho David, más que pasarse por nuestra página, hemos empezado haciendo la visita a la web, siempre en nuestra habitual sección hacemos primero una incursión internáutica, entramos en el ciberespacio y visitamos la Duna, que en este caso nos enlaza a Dreamers. Sí, señor. Y bueno, pues sí, ya comentamos alguna cosita más también, ya que estamos en internet. Funciona, que es importantísimo, porque le acabo de dar yo ahora para probar, a ver si funciona, no vaya que David esté ahora mismo aquí. Pero funciona correcto y además me ha entrado en el enlace de tienda Dreamers y viene la Duna 6, la Duna 8... Ahora aparecen todas como novedades, claro, aparecen todas como novedades porque no estaban antes. Estaba el número 0 y el número 1, que en su momento sí... Pero bueno, ya no hemos... Horizonte azul también, claro. La Duna 0... Muy bien, perfecto, un redoble para Dreamers. Que se nos ha escapado y aprovecho. Muy bien, bueno, ¿qué más? Pues nada, ya que estamos metidos en el internet y estamos con el ordenador encendido, podemos visitar otra página que nosotros ya hemos recomendado en otras ocasiones, que es Fan de Comics, y a través de Fan de Cómics nos llega distintas novedades, noticias, informaciones, y en este caso una que me ha llamado especialmente la atención, me ha resultado curiosa. Nos informa, escribe, ¿no?, este artículo, reseña María José Bermejo. ¿Sí? Y en ella nos habla de un libro, no sé si será un cómic exactamente, todavía no hemos tenido oportunidad de abrirlo, se ve la portada, que se llama La física de los superhéroes. Eso suena como que muy así... Suena como extraño, ¿no? Dice uno, sí, hasta qué punto, sí, ¿no? Es como su físico, ¿no? Pues no, es un libro que ha escrito James Kakalios. ¿Eh? Kalakios, pues yo no tengo que... Bueno, traducido al griego, Kakalios, amigos. Tenemos aquí una errata, es verdad. No, es que vienen dos idiomas, Kakalios y Kalakios. Kalakios. Sí. Entonces, ¿cómo es, David? Kalakios. Entonces, ¿por qué pone Kakalios? Pues no lo sé, chico, pues sí. Dos idiomas, ya te digo yo, vale, si es que no me escuchas. Vale, pues este profesor de la Universidad de Minnesota, ¿sí?, que aparte de dar sus clases de... ¿Minnesota o Misenota? Minnesota. Bueno... independientemente de que da sus clases de física en esta universidad, es un gran amante de los cómics, y ya en 1993 realizó un seminario que se llamaba Todo lo que conozco de la ciencia lo aprendí leyendo cómics. Un título para un seminario bastante largo, ¿no? Everything Now About Science Learned from Reading Comic Books. Perfecto, perfecta pronunciación. En esta... Bueno, pues él dice que todo lo que aprendió sobre física, o supongo que lo que llamó la atención de la física, posiblemente lo aprendió en los cómics. Bueno, llama la atención porque ya sea, por ejemplo, la fuerza, el movimiento, la termodinámica, el magnetismo, la electricidad. Es cierto que todos estos tipos de temas siempre se tratan bastante en los cómics. Intentan explicar siempre, ¿no?, los poderes o las extrañas circunstancias, incluso los supervillanos que utilizan... También los utilizan, ¿no?, digamos. Sí, ¿no?, utilizan mecanismos para destruir la Tierra, pues siempre intentan fundamentarlo a través de explicaciones científicas que, bueno, pues son más o menos afortunadas, ¿no?, porque todo el mundo sabe que si te pica una araña radiactiva, evidentemente, no creo que te transforme en Spiderman. Pero siento, hombre, vete a saber. Pues sí, exactamente. Entonces él crea, uniendo pues estas dos aficiones, creó el libro La física de los superhéroes, que se publicó en enero del 2007 por la editorial Manontropo. Manontropo, David. Adagios, ¿eh? Sí, debe ser. Sí lo correcto, dicho bien, ¿no? Sí. Son unas 400 páginas. Y claro, ahí se plantea, se ve que... cosas como, ¿es posible leer la mente como hace el profesor Xavier los X-Men? Pues sí, yo lo hago, ¿eh? Sí, tú lees la mente. Ya me... Sí. ¿Y es posible que Superman vaya más rápido que una bala? Pues hombre, no lo sé. O que la Mujer Maravilla, Wonder Woman, sea capaz de desviar las balas con su brazalete. Eso doy fe de que también es así, ¿eh? Superman sea capaz de saltar un edificio de 30 metros. Pues todas estas preguntas, o la de la araña de Spiderman soportar el peso de este personajillo, pues todas estas cosas se ve que o son reveladas o son desenmascaradas o explicadas de cierta forma en este libro que entronca lo que son los superhéroes con la física. Sí, utiliza un poco el tema de los superhéroes también para explicar principios de la física, ¿no? Es una especie de cursillo de física, pero muy ameno porque utiliza este campo, ¿no? Está muy bien. Yo como curiosidad curiosa, y yo pues como la cabra tira al monte y yo soy monotemático, tengo que decir que este hombre, Jim Kalakios, ha sido reclutado por los productores de Watchmen. Como asesor científico para la película. O sea, anda, mira qué bien. Oye, qué pedazo de detalle. Entonces, lo que le ha servido a este hombre es hacer la tontada del libro esto, mira, está triunfando. Pues está muy bien, porque normalmente, bueno, aquí somos todos afines a los cómics, pero es cierto que normalmente le suelen dar muchas patas, ¿no?, a lo que es la ciencia, ¿no? Lo pasa que le gusta una explicación, no relaciona, ¿no? Pues también a lo mejor por el desconocimiento. Toda esta época, no sé si fue en los 60, que estaba la energía nuclear y siempre se pensaba que la energía nuclear daba potencia. Malísima. No, que daba potencia. Y que daba potencia, sí. Claro, si te contaminabas por energía nuclear, te transformabas en un superhéroe, había mutaciones muy potentes, ¿no? Y claro, a lo mejor esa es un poquito... De hecho, por ejemplo, la nueva versión de Spider-Man, en vez de tener la araña radiactiva, estaba manipulada genéticamente, que tiene como una explicación un poquito más actual, ¿no? Sí, se va actualizando, claro. Entonces, los temas. Tiene sentido que hayan... ¿no? Y además es muy muy muy de agradecer que hayan tenido la asistencia de un científico en este caso. Perfecto, pues oye, recomendamos este librito, La física de los superhéroes. 22 euros me parece que vale. 21,95 creo. Sí. Y bueno, es en blanco y negro y es un tocho importante. Además, si me lo pillo, a mí lo traemos algún día y nos reímos. Más de 350 páginas tiene, ¿eh? Sí. Que, muy bien. ¿Y la encuadernación? ¿A que no sabéis cómo es la encuadernación? ¿Listos? Cuéntanoslo. Pues es más bien rústica, ¿sabes? Vale. O sea, como las casitas rurales, estas. Igual, bueno, rústica. Bueno, yo simplemente quería comentar esto como curiosidad, porque es una cosa fuera de lo habitual. Muy bien. Y bueno, pues ya, sí. Pasamos a otra cosa, pasamos, sí, atención, amiguitos, a la segunda sección fija, una de las habituales, en Planeta Duna, cada semana aquí en Días de Radio, con su redoble reglamentario, el de toda la vida, Novedades Moviola, con David Caparrós. Adelante, David. Bueno, pues estas son las novedades que nos propone la tienda de cómics Moviola, en la calle Minas Legador de Almería. Uh-huh. Empezamos con el volumen 2 del recopilatorio de Batman del autor Neil Adams. Es uno de los dibujantes que más han influido en hacer de Batman lo que es, el personaje que es. Es el que hizo que el personaje regresara a la oscuridad, a los callejones oscuros de la gran ciudad, después de los años 70, la influencia de la serie de televisión que transfirió al cómic una inocencia, un colorido y un argumento más bien infantiles. A este Batman de Neil Adams se le puede acuñar sin complejo el término el señor oscuro, el señor de la noche, y dio pie a que otros autores como Alan Moore o Frank Miller siguieran esta aventura bajo los parámetros propuestos por Adams. Este segundo volumen, que edita Planeta D'Agostini, es el segundo de un total de tres bajo la colección Edición Absoluta. Es un título imprescindible para los seguidores del personaje y para aquellos interesados en la historia del cómic. La segunda novedad importante que tenemos se titula Nightmare. Está escrita por Rick Remender y dibujada por Kieron Dyer, un autor que ya nos sorprendió hace unos meses con una magnífica obra llamada Remains, una bocanada de fresco al cómic de terror, editado por la editorial desaparecida Recerca. Ha desaparecido hace poco. La protagonista de esta obra que nos ocupa esta semana, Nightmare, tiene la facultad de introducirse en los sueños ajenos, un don que utiliza para curar fobias o problemas psicológicos de los pacientes de su padre, un reputado psiquiatra. Pero, ¿qué sucede cuando sobre sus hombros tiene que soportar todas las pesadillas de los demás? Y qué bueno, esto va a meterlo en la sección esa de mente sana. Una pregunta, ¿sí? Si se está pensando ya ahora en eso. Sí, sí. Y bueno, comenta gente de Moviola que este guión recuerda un poquito a lo mejor a la serie de Pesadilla en el Street. Uh-huh. Aunque yo, leyendo este resumen, me ha venido a la mente más otra película del 80, casi coetánea con la primera de Pesadilla en el Street, que se llamaba algo así como La Gran Huida, algo así, que precisamente trataba de gente que no eran fantasmas como Freddy Krueger, sino que eran personas que tenían capacidades psíquicas y se metían precisamente en la mente de los demás para ayudarles en sus problemas psicológicos. Verdad, sobre todo en los sueños, ¿no? Me acuerdo yo de esa, en verdad, me acuerdo de esa película también. Sí, esa película está muy divertida. Es verdad. Yo me acuerdo y fíjate que no la he llegado a ver, pero me acuerdo también. Bueno, aquí he metido yo, estoy metiendo ya aquí mi... tu mente, todo lo que te acabo de decir. No, es verdad, pero está recordamos muy... que es Nightmare, es decir, Nightmare. María de noche, ¿no? Sí, es un juego de palabras con Nightmare, que es pesadilla. Es verdad. Exacto. Mira, qué bien has estado ahí. Claro, sí. Bueno, pasamos a la tercera novedad de la semana. Se llama Kiki de Montparnasse. Bueno, el argumento es que durante más de 20 años este personaje fue la musa del barrio parisino de Montparnasse. Alice Plin, a quien llamaban Kiki, posó para los mejores pintores de la Europa de entreguerras y se relacionó con los artistas más relevantes de aquella época, como Man Ray, Picasso, Breton, Cousteau, vamos, todo eso. Duchamp, creo recordar que también, ¿no? Duchamp. Sí, sí. También. Todo esto configura un excepcional retrato de una mujer apasionada y vanguardista y también un testimonio de una época. Los locos años en Francia, los que la gente trataba de olvidar la reciente guerra y de no pensar en lo que se avecinaba. Este cómic nos viene de la mano de Kattel Müller, que es un ilustrador de libros infantiles, y de José Luis Bouquet. Muy José bien. Luis, no sé si José Luis o José Luis, no sé. Él se llama Josep Lluís. Se llama Josep Lluís, es un respeto. Sí, no tengo yo derecho a cambiar. No le llama Josep, no, José Luis, y es Josep Lluís. Efectivamente. Bueno, la cuarta novedad, una novedad que a mí me congratula especialmente, porque soy fan de este guionista. ¿Quieres la música o la guardamos en la baza? No, la música va al final, ¿no? Va al final, sí, claro, va al final. Si es que se lo salta toda la torera, Juanma, por favor. No, todo. Toma, hombre. Una baza que tiene ahí. Vamos, como dijo ya Destripador, vamos por partes. Exactamente. Bueno, se trata de... Para que la gente sepa que viene a Google Hugo. Esta novedad se trata de Fry, o sea, Fry es la primera incursión al cómic, tiene ya un tiempecillo, que se edita ahora en España, de, creo que del año 2001, no, 2005, si no recuerdo exactamente. Sí. Es la primera incursión en el cómic de Josh Whedon, un productor, director y guionista de cine y televisión, conocido sobre todo por la serie Buffy Cazavampiros, fue productor y creador de esta serie, y por la serie Firefly, que es una serie inédita en España, pero que bueno, que se emitió en Estados Unidos, se canceló allí después de llevar 14 episodios así, y bueno, a pesar de eso, de estar cancelado, de tener tan poquito episodio, es una de las series de culto para los aficionados a la ciencia ficción actuales, porque yo creo, además, lo que me cuento, y yo pienso que es de las mejores, si no la mejor serie de ciencia ficción que he visto nunca en la tele. Probablemente, sí. No la he visto yo en la tele, evidentemente no se ha emitido en España, pero bueno, uno se puede hacer con los episodios si sabe cómo. Y bueno, también... Que sí, no, normalmente se sabe cómo. Y no tiene escrúpulos para hacerlo. Esta serie culminó, la historia terminó en un largometraje, que ese sí fue estrenado en España, que se llamaba Serenity. Uh-huh. Y bueno, a lo que íbamos, a este cómic Fry... es el primer que hace el guión Josh Whedon para cómic, después se encargaría de los primeros números de la serie de Astonishing X-Men. Este cómic Fry lo hace junto al dibujante Karl Molin y nos trae una saga futurista que se podría definir como un Buffy cazavampiro en el universo de Firefly. Uh-huh. O sea, que lo que lo vimos, una cazadora, en este caso de demonios o de monstruos, pero en el futuro, en el siglo XXV. Qué bonito. Uh-huh. Una obra que se lee muy rápido, uh-huh, sin dar tiempo al aburrimiento, con una buena definición de personajes, quizás el punto más fuerte de este hombre, Josh Whedon, en la creación de personajes. Un humor que no falta, pero sin caer en el infantilismo, de misterio, que engancha al lector, una obra recomendable, muy superior a, según nos cuenta la gente de Moviola, a la de Buffy, uh-huh, aunque el argumento no llegue a la altura de lo de Firefly. Pero bueno, Josh Whedon es capaz de coger un poco la misma historia y darle la vuelta y presentárnosla como algo nuevo, algo novedoso. Perfecto, pues otra de las novedades en Moviola. Y ya terminamos con la última novedad destacable, uh-huh, que nos va a dar pie también al reportaje, uh-huh, que se trata del volumen 4 de un recopilatorio que se está editando ahora del personaje Bone. Es Bone, yo lo conozco como Bone. Que sí, que pero tú no tienes derecho a cambiarle el nombre. Ah, vale, no, sí, eso está claro. Que lo sepas. Vale. Bueno, en un quizá Juanma nos podría hablar mejor de este personaje, pero me consta que le gusta mucho. ¿Te gusta Bone? Sí, me gusta. Y tampoco nos vamos a extender mucho hablando de él, porque vamos a escuchar ahora el reportaje que sobre el autor, imagino que también sobre el personaje, nos ha preparado Javi Sánchez. Pero bueno, es decir que está saliendo un recopilatorio ahora de la obra completa de este personaje, y que bueno, que esta semana, como novedad así un poco más destacada, tenemos la salida de este volumen número 4. Perfecto, pues han sido las novedades en Moviola. Recordamos, ¿dónde se encuentra Moviola en Almería, David? En la calle Minas de Gador. Perfecto, pues el redoble para Moviola, los amiguitos que colaboran con La Luna. Y conocemos a... Conozca a Jeff Smith. Espérate, ¿quieres un redoble para ti también, hijo? No hace falta, me gusta la musiquita esa que han puesto. Muy entrañable, además que pega con el... Sí, señor. Una musiquita esta. Totalmente. Bueno, pues nuestro reportero, Javi Sánchez. ¿Dónde lo teníamos el año pasado? No, la semana pasada. El año pasado, no sé, pero la semana pasada. En Venecia. ¿No? Exacto, fue a Italia. No sé en qué parte, si era Venecia o era. Sí, Venecia, creo. Pues lo hemos mandado esta semana a Pensilvania. Pensilvania, qué bonito. En los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Y lo hemos mandado allí para que entreviste y nos cuente un poquito de la vida y obra, sobre todo obra más importante, ¿no? Como ha comentado David, su personaje principal, que es Bond. Bueno, pues él no viene con esto, ¿no? Uh-huh. Dice que entre otras cosas ha estado haciendo esto. No sé si la semana que viene ha gustado Pensilvania. Aprovecha el tiempo, ¿eh? Sí, nos ha mandado una postalita por el correo electrónico. Uh-huh. Bueno, pues Jeff Smith, que es dibujante y también escritor de cómic, que nació en 1960, como hemos comentado, en Pensilvania, pues ha pasado a ser uno de los autores más relevantes del cómic independiente americano, y por extensión podríamos decir que casi todo del mundo, ¿no? Sobre todo en la década de los 90, gracias a la creación de este entrañable personajillo que es Bond. Bueno. Empezamos aclarando un poco que es Bond, ¿no? esta faraónica obra, pues ya se compone de nada más y nada menos que de 1300 páginas. ¿Con las dos caras? Sí. No, por una cara. Cuando hablamos aquí de páginas, son páginas. Ah, vale, es verdad. No son folios. Sí, que no son folios, sí. No. Sí, perdona. Desde que apareció en 1991 de la mano de este autor, dicha saga, al contrario que muchas otras de gran éxito en el mercado internacional, tiene como aliciente que fue publicada por la editorial Cartoon Books, una editorial independiente que el propio Smith creó en Ohio, donde cursó su estudio universitario, para autoeditarse su propia serie, lo que supuso un auténtico ejercicio de autoconfianza y esfuerzo personal, tanto en el terreno artístico como en el económico, que se ha visto pues, ya a posteriori ampliamente recompensado gracias a la respuesta tanto de crítica como de público. Posiblemente yo creo que uno de los ejemplos de lo que es el surgir del cómic independiente en América, ¿no? A lo que es el estrellato y una serie que triunfa, ¿no? Es como un hito, yo lo veo como algo realmente encomiable. Uh-huh. Bond es una arquetípica historia de tres pequeños personajes. Yo siempre lo he leído Fone Bone. Fone Bone. Sí, supongo que será Juan Bon. Juan Bon, porque David es muy pulcro para estas cosas. Yo siempre he leído Fone Bone y su primo, el atolondrado y despreocupado, Smile Bon, ¿no? Que es Smiley. Yo, Smiley Bon, que siempre le llamaba Smiley Bone. Smiley Bone, es un poquito por la sonrisa, siempre era muy, muy alegre, muy. Sí. Y el mezquino, Fone Bone. Fone Bon. Fone Bone. Que me lío. Fone Bone. Que esto de leerlo. ¿Es correcto, David? Sí, imagino. Que una vez, bueno, fueron expulsados de su ciudad natal, que es Bonville, y emprenden un viaje fantástico recorriendo el mundo y viviendo peligrosas aventuras, muchas de ellas propiciadas e instigadas por el propio Fonny, que era un pronombre dentro de Bonville, que venido a menos, que se presentaba, parece que alcalde, y bueno, por su chanchullo y su enfermiza afición a la riqueza, pues hizo que le pusiesen a él y a su primo, entre ellos al protagonista Bond, ¿no? Uh-huh. Jeff Smith realizó la obra originalmente en blanco y negro, aunque la edición de 2005 fue coloreada por Steve Haymaker. Haymaker. Yes. Para la edición de Scholastic. Esta editorial es la misma que publica los libros de Harry Potter, ya para que se haga una idea del nivel de ventas que tiene este cómic. Uh-huh. Sí. Bueno, pues presuntamente sus diseños de los personajes están basados en su influencia de autores como Walt Kelly, ya que Smith fue dibujante de tiras cómicas clásicas y animador de la Disney. Se nota en el propio estilo. Sí. Su obra la definen los grandes críticos de cómics como indispensable en cualquier biblioteca, y dejando atrás pues sus estudios sobre su experta forma de narración y muy digerible estética visual a lo cartoon que hemos comentado antes, podemos decir que lo que le caracteriza a esta obra es su aceptación popular por parte de un público que puede ir desde los más tiernos infantes a los más expertos críticos, ya que aunque hemos mencionado se compone de 1300 páginas, pues no resulta en absoluto nada densa. Al contrario, más bien el lector suele quedar un poco más ansioso en cuanto llega a cada tomo y necesita empezar la siguiente como si, vamos, como una droga. Como enganchado. Sí, enganchado, una dosis médica, se trata. Jeff Smith compone junto a autores como Dave Sim o Todd McFarlane, entre otros muchos, un heterogéneo grupo de dibujantes salidos de la jornada de los 90, que apostaron fuerte por sus creaciones, trabajando a favor del cómic independiente, haciendo campaña contra el establishment. A ver si también sé decirlo. Dilo tú, Antonio. Es que no sé lo que el establishment. Sí, más o menos. Bueno, de la gran editorial, pues eso, de la gran editorial americana, que además de apropiarse de los derechos de autor de las creaciones de sus autores, no daban posibilidad a esto de enriquecerse con la explotación de sus propios personajes. Uh-huh. Entre otras cuestiones comerciales que durante muchos años se han dado en el mundo del cómic USA, por lo que ha propiciado precisamente la aparición de editoriales como Image Comics o la mencionada Cartoon Books, que es de nuestro protagonista de hoy, el entrañable Jeff Smith. Jeff Smith, que sigue vivo afortunadamente. Sí. Es que siempre da un tono al final, ¿sabes? Esto entrañable y tal. Es que entrañable, me ha puesto esta musiquita y luego yo le tengo cariño por los personajes que no son entrañables. Claro, pero que no cunda el pánico, que sigue vivo. Hasta las mozorratas eran entrañables, que eran los más. Claro que sí, con esta música cualquier cosa es entrañable. Jeff Smith, el personaje a quien hemos conocido gracias a nuestro reportero, el reportero de La Duna, Javier Sánchez, y la voz insuperable y la pronunciación magistral del inglés al castellano. Cachondillos. Que no, hombre, que no, en serio. De Juanma Beltrán, quien gana el redoble reglamentario para cambiar de sección. Y en este caso, información que nos ofrece David, que tiene que ver con una peli, ¿no? Pues sí, aunque ya la semana que viene trataremos así un poquito más de profundidad el tema, simplemente para recordar que este viernes próximo se estrena en la sala española una película que ya hicimos mención en el último programa de la temporada pasada. Sí, señor. Que es Stardust, protagonizada por Michelle Pfeiffer y Robert De Niro. Vaya. Que es una obra de fantasía, una película fantástica que está basada en una novela escrita por el británico Neil Gaiman, que se ha metido ahora a novelista, pero fundamentalmente es conocido por ser guionista de cómics. Uh-huh. Y nada, bueno, pues que la gente que vaya a verla, que seguro que está muy chula. Y que la semana que viene, si Dios mediante, pues hablaremos un poquito de Neil Gaiman y de su obra. Y ya pulsaremos las reacciones del público en general y de los aficionados al cómic que la vean. Este viernes, por ejemplo, en Multicines Monumental, que patrocina, y hay que mencionar el momento en el que llega este estreno esperado, la cartelera almeriense. Perfecto, pues entramos en tiempo de maestro. Sí, pasadilla de lo que es finalizar el programa. Vamos a poner métele gaña, métele. Venga, vamos a ello, Yoshio Kashimoto, por favor, te lo pedimos. ¿Lo hazlo o no lo hagas? Pero no lo intentes. Es el briconsejo del maestro Jedi, sí. Juanma Beltrán. Pequeño espadawan. Empezarás de ya. Sí, estoy haciendo, claro, igual que nuestro nuestro pequeño y amigo verde, que suele alterar el orden de las palabras. ¿No eres capaz de hacerlo como el maestro? Yo capaz no ser de hacerlo. No eres capaz. Pero lo que sí hago es alterar el orden de lo que es explicar cómo se dibuja un cómic, entonces puedo ir saltando desde el final al principio y sí, señor. Explico cosas que tienen que haberse explicado al principio. Hoy, para no perdernos, el consejo se basa en la paginación. Paginación. Vale. Sí, no tiene, no es... ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Pues es muy parecido, es un consejo que voy a dar y es... parecido a lo que hablé la semana pasada de lo que es el dibujo a lápiz. Lo que era en un encaje anatómico hablamos, que primero había que hacer una especie de dibujo sencillo, esquemático de una figura, por ejemplo, una figura humana, y luego ir componiéndolo. Desarrollo indalo, por ejemplo, sí, pero sin el arco. No puede empezar por los detalles, hay que empezar por el esquema. Exacto. Pues extrapolando eso, es un error muy común en los principiantes. Es precisamente empezar a dibujar una página de cómic sin saber, por ejemplo, cuántas viñetas va a tener para empezar, o qué va exactamente a contar, o cuánto te va a pillar, o qué. Pues nada, empieza así a lo bestia, ¿no? Pues eso no se debe hacer, pequeño amigo. Atención. Se debe hacer una cosa que es, pues, estructurar la página. Aparte del guión que ya deberías tener realizado, tienes que tener en cuenta antes de empezar a dibujar, quizás con un esquema anterior, ¿no? Haces tu esquema, tus bocetos previos de cuadros, y en estos cuadros pues se vean, sean ejemplos de lo que son las viñetas, ¿no? Entonces, sabiendo exactamente las viñetas que te va a tener la página, cómo las va a distribuir, qué planos van a tener, pues sobre eso ya puedes dibujar sabiendo que no te va a sobrar espacio ni te va a faltar espacio. ¿El número de viñetas se recomienda que sea par o impar o da igual? El par o impar es lo mismo. Normalmente suele ser entre 5 y 6. Es una cosa que está bien, pero vamos, hay de todo. O sea, puedes tener un splash page, ¿no? Una página completa que una viñeta, como puedes tener, pues, en el cómic europeo, que suele tener un formato a veces más grande, puedes contar perfectamente 12 viñetas. Y, si las viñetas son, por ejemplo, de planos de detalle, como una mano que coge un vaso o alguna cosa así. Sí. Si coge evidentemente, si está haciendo escenas, planos generales, en los que se ve una gran batalla, ¿no? Como la toma de la Bastilla, pues no va a dibujar las 12 viñetas de esas en una página. No, claro. Bueno, pues eso. Simplemente el consejo de hoy es, no lanzaba ahí, pensaba un poco antes de actuar. Eso también se puede dar. Recordad que todos estos consejos son extrapolables a otras facetas de la vida, por ejemplo, con vuestra pareja, ¿no? Pensar antes de hacer nada. Pensar debes antes de antes hacer de nada de y introducirte actuar en el mundo del cómic. Es el consejo de hoy, el maestro Jedi en Planeta Duna. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Muy bien, pues perplejos se os queda de una vez más. Para entrar ya en la recta definitiva, antes hemos de recordar porque a servidor le regañaron la semana pasada, amiguitos y amiguitas que nos escuchan, puesto que no dijimos el correo electrónico de la Duna. ¿Se nos olvidó? Sí, se nos olvidó, parece ser. Entonces, pues a mí incluso no he tenido problemas esta semana. Sí, ¿no? Han llegado cientos y cientos. Me han llegado tres anónimos firmados y bueno, lo he pasado muy mal. Así que vamos a recordar el correo electrónico de la Duna. Que lo diga David. David, dilo tú. Así sigue ahí. Es info.laduna@gmail.com. Muy bien, y a través de internet, pues dilo tú. Laduna.net. Eso, muy bien, Juanma, muy bien dicho. Es que ventrilo. Por el teléfono no me entero de nada, pero sabes cómo lo sabes. Y también un enlace directo desde candilradio.com en la portada de nuestra página web. Perfecto, el disquito dedicado de Gran Final, David. Bueno, pues un temita que tiene relación con lo que hemos estado hablando antes, que he comentado de la serie Firefly de Joss Whedon, pues este es el tema principal, el que da comienzo cada episodio con este temita, que se llama La Balada de Firefly. Muy bien, pues vamos a disfrutarlo íntegramente. Juanma Beltrán, David Caparrós, amiguitos de La Duna, nos encontramos la semana que viene. Sí. Un abrazo. Adiós. Otro abrazo. Adiós. Hasta luego. I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to the black. Tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me. Serenity, but you can't take the sky from me.